Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? 17 horas, 8 minutos y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Eli Maldonado que se encuentra en la operación técnica y aparte hoy tiene que hacer doble función porque todavía no ha llegado nuestro productor, lo estoy mandando al frente. Y bueno, y agradecerle a Camilo también por la parte de producción. Acabo de venir de la marcha de los jubilados. Yo cuando me fui estaba todo tranquilo, pero bueno, ahora y de nuevo se está viendo los camiones hidrantes dispersando gente, de nuevo algunos ataques con gas pimienta y todo lo que lamentablemente hemos naturalizado. Yo la verdad que no entiendo porque cómo se dan este tipo de cosas, porque yo estuve desde las 3 de la tarde hasta las 4 y cuarto más o menos que salí para acá y era toda una tranquilidad desde el acto que hacen los jubilados. Hoy lo que tenía que se habían llevado la solidaridad cantidad de agrupaciones y de trabajadores en lucha, eso digamos que era lo diferente. No había una gran movilización. Solo un sector del sindicato de vialidad que hoy marcharon también, recordemos que están vaciando vialidad, y que algunos se quedaron un rato en la marcha. Después no se veía nada como en otros momentos que uno sabe que bueno, que se está armando una provocación. No se veía absolutamente nada de eso. Yo para empezar tomé un audio de los saludos que hay a los jubilados y más o menos estuvieron los trabajadores de Mordillo, estuvieron los trabajadores de Seco, estuvieron del Inti, del Inta, cantidad de gente dando saludos, inclusive algunas agrupaciones políticas, en general de izquierda y de centro, o algunas vinculadas al peronismo, como el Frente Grande. Vamos a escuchar dos minutitos nada más el saludo de un delegado del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que recordemos que hoy se están discutiendo justamente si darle de baja a los decretos en donde se destruye todo esto, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, todo. Escuchemos al delegado del INTI. Quiero dejar un saludo de los trabajadores del INTI que hoy nos hemos movilizado en una enorme columna porque acá adentro se está discutiendo la derogación o no del decreto que directamente liquida al INTI, del mismo modo que liquida Vialidad Nacional, al INTA y a otros organismos que son patrimonio de los y las trabajadoras de este país. Y esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo, en el caso del INTI, de más de 1.140 compañeros. Pero además, estamos defendiendo el trabajo de los trabajadores del INTI, que tiene que ver con la seguridad del consumo de toda la ciudadanía, del mismo modo que los trabajadores de vialidad habilitan la ruta para que no nos matemos. Este es un gobierno de criminales. Quiero dejarlo muy en claro, porque la posibilidad de una negociación con este gobierno antiobrero es absolutamente nula. Y esto tiene que quedar claro, porque estamos discutiendo qué carajo hace la CGT o la CTA, quién está convocando un paro general. ¿Qué está discutiendo? ¿Quiere negociación? ¿Con quién quiere una negociación? ¿Con el gobierno que reprime a los compañeros discapacitados? El tipo que dice que no llegar a fin de mes quiere decir que tendríamos que estar encontrando cadáveres por todos lados. Pero por favor, compañero, la pelota está de nuestro lado. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode. Vamos por un paro general, organicemos entre todos los sectores de lucha un gran plenario nacional que ya está convocado para el 16 en sociales, que hemos votado un montón de trabajadores participar, porque hay que empezar a ponerle el cascabel al gato. Si no lo convocan las centrales, tenemos que organizar el paro general desde abajo. Gracias, compañero. Aguante los jubilados siempre. Bueno, ahí está. Este es uno de los discursos. En este tono hubo alrededor de 40 discursos, porque de eso se trata la marcha que hacen los jubilados, o hacemos, porque yo vengo hace... antes de ser jubilado ya iba a las marchas, éramos 20, 30, 40 personas. Bueno, ahora me alegro de que seamos un poco más, pero bueno, se nota todo eso, ¿no? Hay sectores que están jugando directamente a lo electoral y solamente a lo electoral. Es decir, había algún jubilado dando vuelta que me dio un volante de Fuerza Patria, bueno, reclamando aumentos de jubilaciones, pero se nota que hay a los partidos masivos, digamos, al radicalismo, al PRO, a Fuerza Patria, ahora se llaman así en la provincia, a la mayoría de estos partidos, bueno, la Libertad Avanza ya ni que hablar, pero a todos lo único que les interesa es la disputa electoral. Están en eso, están viendo un cargo más, un cargo menos, y están discutiendo en eso. Yo no digo que en la izquierda no pase lo mismo, pero sí digo que la izquierda está siempre en las reuniones con los jubilados. Pero es evidente que también ahí el tema está más puesto en los cargos que en lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, mientras tanto, adentro del Congreso se están discutiendo leyes importantes, ¿no? La ley de financiamiento educativo, la ley de financiamiento del Garrahan, el derogar todos estos decretos, como el que destruye el INTI y otros organismos estatales. Y bueno, eso no creo que durante el programa sepamos si se vota. Hasta ahora el éxito fue que la oposición logró que haya quórum y que se pueda debatir. Eso hasta ahora. El resto, bueno, estamos viendo acá que los diputados siguen en el debate. Están en el debate. Así que bueno, y a lo que decía sobre la discusión electoral. Bueno, la ciudad de Buenos Aires hoy es eso. Hoy lo que está instalado en los grandes medios en general, nosotros, ustedes van a ver después que vamos a pasar muchos audios que realmente no están de cosas que realmente no están en la agenda. Pero bueno, eso es lo que nos toca hacer a nosotros como un periodismo que está por fuera de las grietas, por fuera de los populismos de derecha, de izquierda, de centro, que al final los populismos terminan siendo siempre de derecha, ¿no? Dicen que son de izquierda, pero terminan siendo de derecha. Pero nosotros que estamos por fuera de eso, después le vamos a tirar alguna data. Pero todo lo que vemos en estos días, las exageraciones de un lado, del otro, en determinadas cosas, tiene que ver con justamente esta pelea electoral, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que está sucia, es verdad que está sucia, como están negociando entre la Libertad de Avanza y el PRO, que a mi juicio el PRO estalla en mil pedazos, no creo que todo acompañe a la Libertad de Avanza, y menos cuando van a poner seis bancas, la posibilidad de que entren seis diputados nacionales en las próximas elecciones. Pone el PRO dos nada más. Uno lo que está viendo que lo que hace un sector del PRO es un seguidismo, como lo hizo en la provincia de Buenos Aires, con los colores de la Libertad Avanza, etcétera, que hay mucha gente del PRO, aunque ustedes no lo crean, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. Y hay otra que está ahí, o como el caso, tomemos, María Eugenia Vidal dijo, yo no voy a esta alianza, por un cargo no quiero estar en esta alianza, entonces, porque me parece que es eso, lo único que se está jugando en esta alianza es un cargo, más allá de sus posturas también como diputada, que termina ahora en diciembre, de haber votado cosas con Vidal, y dice, yo no quiero saber nada con este tipo de alianza. Y así hay cantidad de gente del PRO, ni que hablar toda la gente del larretismo que ya había roto con el PRO. Así que para mí esta alianza le conviene a la Libertad Avanza, va a tener unos cuantos fachos derechistas más, pero creo que no le conviene al PRO, porque aparte creo que esto le instala ya a la Libertad Avanza como la próxima candidatura a jefe de gobierno, si esto sigue como sigue hasta ahora, ¿no? Con más menos votos, pero con un sector bastante importante apoyando a la Libertad Avanza, que ustedes recuerden lo que pasó en las elecciones anteriores, que ganó, ¿no? Le ganó al peronismo. Así que bueno, se discute eso. En esa discusión se empiezan a ver quién es más facho, ¿no? ¿Quién es más de derecha para cosechar votos? Que lo único que se juega es eso. Ya no hay ideología que se está jugando cargos. Y hoy se fijan qué es lo que quiere un sector bastante importante de la gente en la ciudad de Buenos Aires y dice, bueno, veamos cómo lo hacemos. Y es verdad que la ciudad de Buenos Aires queremos que la ciudad esté más limpia. Ahora, no queremos que esté más limpia apretando, que la policía tenga que apretar a los cartoneros. Sí, creo, en mi caso, porque lo vengo diciendo acá, que se le puede decir, bueno, revuelvan la bolsa, saquen lo que sea y después vuelvan a meter la bolsa en los tachos estos, en los recipientes estos que tienen. Eso sí, porque me parece que ahí no habría nada malo si alguien dice, che, traten de que no quede la basura afuera. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos frentistas, yo cuento un caso que es personal, acá muy cerquita en Acuña de Figueroa, unos amigos que tengo ahí que son floreros, hace poquito el gobierno de la ciudad los multó porque tenían el tacho que está afuera, toda la basura tirada en ello, y lo que dijo el inspector, bueno, esta basura, la responsabilidad de usted. Entonces, ¿qué hizo estos amigos que hicieron? Cuando van y revuelven, dejan que abra solo, después les hacen cerrar todo, le dan una pala, una escoba y le dicen métanlo todo adentro. Y a mí me parece que puede haber esto, puede haber, podemos ser normales, más allá que fíjense de lo que estamos hablando, de gente que revuelve la basura para comer, de decirle que no ensucie, como yo vengo insistiendo de acá, de decirle también a la clase media, yo veo tipos que son médicos, que antes de ir a su consultorio tempranito, a la mañana sacan el perro y dejan ahí todo lo que hace el perro, y son médicos, ingenieros, gente de clase media y de media alta, lo veo en mi barrio y se ve en otros barrios, que hace todo eso el perro y queda ahí. A mí también me parecería que le tendrían que decir a eso, che, júntenlo, esto júntenlo. ¿Esto qué hizo? El gobierno exageró, exageró porque mandó un video que vimos todos, cómo la policía apretaba a unos pibes que le preguntaba de dónde son, de Villa Fiorito, y allá te dicen hacer eso. Te dejan, bueno, juntá toda la basura, metela adentro, así, maltrato. Mira. Eso se puede hacer tranquilamente, decirle, mira, sacaron la basura, vuelvan a meter lo que es basura adentro. Me parece que esto debería ser así. Entonces me parece que hay una exageración de Laura Alonso, de Jorge Macri, para, bueno, nosotros queremos que nos voten porque somos malos. ¿Por qué? Evidentemente ven que a Milei el ser malo le dio resultado. A mí me parece que hay una exageración. Como también, después vamos a escuchar algún audio por ahí, hay una exageración también que de aquello que dicen, che, a los hambrientos encima los hacen limpiar las veredas. No se trata eso. Se trata de que lo que sacaron lo dejen adentro. Me parece que es muy racional lo que estoy diciendo yo. Pero bueno, estamos en la época de la irracionalidad. Yo cuando digo esto, cuando digo que el gobierno maltrata, vos siempre defendiendo a los cucas. Y cuando digo que hay que la basura no tiene que estar en la calle, vos siempre defendiendo a Macri. Entonces, ese es el problema, que estamos en el medio de la irracionalidad y no podemos hacer muchas cosas. Porque la realidad es que la ciudad va a seguir estando sucia, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a poner un policía en cada container? Técnicamente imposible. Entonces lo racional sería de educar a todos, inclusive a aquellos que no sacan la basura, que sacan la basura antes de las 7 de la tarde. Es decir, hacer toda una educación para que la ciudad esté más limpia. Se logrará y qué sé yo. Ahora, mientras tanto, como todos piensan que eso le da votos, los que están a favor tienen un nicho de que se le pegue a la gente, que se reprima, tienen un nicho de un 20-30% que los van a votar solo por eso, un 30%, y los que están en contra tienen un nicho también, hablo del peronismo, sectores de izquierda, de un 20-30%, van a exagerar desde la izquierda, diciendo que no se puede obligar a lo que veíamos, el videíto que todos vieron de Ofelia Fernández y bueno, y eso también, porque ahora se putean de los dos lados, basura sos vos, basura sos vos. Esto lo que a mi juicio no es ni de derecha ni de izquierda. Lamentablemente van a seguir revolviendo la basura, porque hace años que se revuelve la basura en la ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente muchos van a seguir ensuciando. Lo de ensuciar se puede lograr educando y sin reprimir que la ciudad esté más limpia. Lo de hurgar en las cosas no se puede contener, porque cada vez con este sistema, con este gobierno que tenemos, cada vez va a haber más gente revolviendo la basura. Bueno, antes que me olvide, porque siempre que voy a las marchas ahí me encuentro, en general me encuentro con viejos amigos ahí, ¿no? Que todos estamos en diferentes cosas, unos militan acá, otros militan allá, otros estamos más desencantados. Hoy, cuando en el medio de todo estaba el diputado Chipi Castillo, que alguna vez ha venido a este programa, pidiendo que le dieran un minuto para contar cómo iban las cosas adentro. Y las caras de la gente, no le gustó nada que hablara que Chipi Castillo. Entonces le dijeron, hablás pero solo un minuto, le dijo el jubilado coordinador. Un solo minuto, y habló un solo minuto, que explicó cómo iban las cosas en el Congreso y llamó a un gran paro, a una gran huelga general. Esto que decía de los amigos, mire, tengo una invitación de Luchadores de la Palabra, porque los lunes a las 18:30 en Bartolomé Mitre 1419 va a haber un taller abierto de teatro Teatro Popular de Resistencia, taller abierto a todo público. Esto, el que conduce todo esto es Guillermo Somoza, un actor de nuestra edad, para decir un actor mayor, que dicen acá que quieren hacer una escuela con una muestra de teatro integral. Así que si tienen ganas de escuchar, vayan a la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, saluden ahí a los amigos que van todos los miércoles, entre ellos nuestro amigo, al cual saludo y hoy lo vi también, Marcos Goldman, y de paso participen de este taller que puede resultar interesante. Lunes de 18:30 a 20 en Bartolomé Mitre 1419, primer piso, que es el lugar de la mesa coordinadora, y esto empieza los lunes, y el primer lunes es el 11 de agosto, el lunes que viene. Y también quiero saludar, porque si no después se me pasa todo el programa y muchas cosas, me olvido, a la gente que me dio el boletín El Antiimperialista, con una nota del peligro de la locura o la racionalidad criminal. Bueno, ponen una nota de rebelión de Víctor Lucas, así que a Oscar, a la gente que me entregó esto, le mando un abrazo, y si lo consiguen, El Imperialista, es solamente un precio solidario de 1000 pesos, y pueden leer algo, sobre todo de lo que piensa sobre el tema internacional, cosa que está tan candente ahora. Bueno, dicho todo esto, vamos a las canciones, esas canciones de protesta. En este caso es una canción que justo se edita cuando hay elecciones en octubre de 1983, y tenía que ver, aparecía como una canción muy divertida, pero tenía que ver con todo lo que pasaba durante la dictadura. Muy bien, muy buena la descripción. Vamos a escuchar. Pensé que se trataba de Cieguitos, de los Twist. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos, y con un Ford. Pensé que se trataba de Cieguitos, anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Mis cordones y mi cinto los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron, nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, por favor. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido, Garrido. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu.

que del veto del gobierno de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Y por eso nosotros queríamos, para que nos cuente un poco sobre qué está pasando con este sector tan vulnerable de la sociedad, estamos en comunicación con Karina Herrera. Ella es militante por los derechos de las personas con discapacidad, tiene dos chicos discapacitados, Santiago y Julián, y la tenemos en línea. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio, ante todo. Y sí, la verdad que es muy triste tener que salir a marchar para defender los derechos. Sí. Derechos que están otorgados por ley, claro. Porque eso es bueno que la sociedad toda lo entienda. Lo que nosotros reclamamos está dentro de un marco legal, ¿sí? La primera ley viene de la época de la dictadura. Sí. Y después, a partir de la reforma constitucional, tenemos esos derechos garantizados también con tratados internacionales. Esto es lo que no se está respetando, ¿sí? Con la motosierra, con el famoso discurso de destrucción del Estado y de achicar costos y el déficit cero, etcétera, nos someten a nosotros a quitarnos los derechos y las garantías que nos otorga la Constitución. Por eso salimos a marchar. Esto tiene que ver con las prestaciones que debemos recibir las personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad adquirida por ser sobreviviente a violencia de género, por ejemplo. Los chicos tienen que tener también sus prestaciones porque eso hace que puedan evolucionar dentro de su cuadro de discapacidad, sea la discapacidad que sea, y quizás el día de mañana no estén dependiendo de una pensión no contributiva como las que se estuvieron quitando. Yo también soy una de esas víctimas. A mí me sacaron mi pensión, que era mi único ingreso fijo, en el mes de diciembre. Llevo 8 meses sin ese ingreso, siendo también algo ilegal porque no te sometían a ninguna auditoría médica, simplemente te la sacan porque tienen ganas. Ah, claro. Todas estas cuestiones es que nos llevan a marchar. Sí, decime. No, digo, acá el otro día hablábamos con un abogado justamente que explicaba todo el tema de las pensiones. Ellos dijeron que había alguna gente que no la tenía que cobrar, pero hicieron una barbaridad. Es decir, en vez de investigar si había un caso, dos casos o 10, o los que fuera, directamente se la sacaron a todos. Y fíjate que encima me estás diciendo, es una ley que, claro, viene de la dictadura de Videla. Es decir, podríamos decir del año 81. Que hasta peor que lo que se vivía en esos momentos se está viviendo ahora, ¿no? Exactamente, porque en aquel momento, en por este lo caso, menos, digo, no, para no extenderlo, porque sí, recordemos que se mataba gente, no quiero hacer una comparación lineal, pero digo, en este caso, qué barbaridad esto, ¿no? Acá también se mata gente, claro, no te olvides, claro, que los pacientes oncológicos que no recibieron medicaciones se murieron 60, claro, sí. ¿Sí? Sí, sí, y sí, los chicos que tienen medicación cara y que requieren un tratamiento caro, corren riesgo de vida también, los que tienen epilepsia refractaria, los que tienen alguna cardiopatía, que sacó la ley de cardiopatía, que antes se podía detectar y se podía tratar, ahora no. Entonces estamos ante una crueldad y una falta de humanidad terrible. Yo creo que salimos, yo tengo un humilde canal de YouTube donde había subido un videíto que es sobre el fuego del miedo, ¿no? Con la musiquita del fuego del miedo, porque esto parece el fuego del miedo. Sí. Es como que nos someten a diferentes pruebas para que nos vayamos muriendo por el camino. En este caso nos van quitando derechos para que nos vayamos muriendo por el camino. Es tristísimo tener que compararlo con eso, pero es lo que está pasando. Y es muy triste también que haya gente que no lo entienda de esa manera, que entienda que es una cuestión de son cucas, son zurdos, son... No, acá no pasa por una cuestión partidaria ni religiosa, ni nada por el estilo. La discapacidad te toca. Claro. Puede ser adquirida, como en mi caso, puede ser congénita, como en el caso de algunas cardiopatías o algunas enfermedades que son congénitas, o puede ser un síndrome, como se explica, por ejemplo, el autismo, que es la discapacidad que tienen Santiago y Julián, mis hijos. Entonces, te encontrás ante un espectro amplio y una diversidad enorme de tipos de discapacidad, y eso significa también que vas a tener facilidades para algunas cosas, dificultades para otras, pero no significa que no puedas hacer absolutamente nada, salvo casos muy severos. Entonces, si a nosotros nos garantizaran, por ejemplo, el acceso al trabajo, no necesitaríamos la pensión. Claro, claro. Bueno, eso también, Karina, justamente igual lo que decía este abogado, que hay muchos discapacitados que con una pensión de 300.000 pesos no se necesitan igual trabajar, porque están recortando en las pensiones estas que te recortaron a vos y le recortan a muchos. Dicen, ah, no, pero este trabaja. Y estamos hablando de pensiones de 300.000 pesos, ¿no? Es decir, ni siquiera, ahora con el bono 290. Es decir que todo aquel discapacitado que puede, trabaja. Uno, inclusive hay cupos que no se cumplen en el Estado Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires. Digo desde ahí, ¿no? Que es una pensión muy, muy baja, ¿no? Que recorten eso es una barbaridad. Totalmente. Y los tratamientos son muy caros. ¿Por qué? Porque requieren, los chicos sobre todo, cuando iniciamos los tratamientos, requieren una gran cantidad de terapias hasta poderlos encauzar y que puedan empezar a ir a la escuela, que puedan, si no van a la escuela, puedan ir, por ejemplo, a un centro educativo terapéutico, que es educación no formal, pero la posibilidad de que se vayan desarrollando. En la medida que van creciendo y que van evolucionando, obviamente van a necesitar menos cantidad de apoyos. Claro. Pero lo que vos le garantizás a esa persona es un futuro. Mira, para que te des una idea, yo te voy a mencionar una psicopedagoga que se llama Constanza Orbaiz. Sí. Constanza nació con parálisis cerebral. Sí. Constanza, al recibir los apoyos necesarios, pudo hacer toda su educación primaria, secundaria, y pudo recibirse de licenciada en psicopedagogía. Y hoy en día es una psicopedagoga que ejerce y ayuda a otras personas en las temáticas de aprendizaje. Entonces, ¿por qué la pongo como ejemplo? Porque ella es la que nos dice, nosotros no somos especiales, especiales son las pizzas, no tenemos capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Ella se planta desde ese lugar y me parece que es muy válido. La pueden buscar, tiene unas charlas muy interesantes con Constanza Orbaiz, y la verdad que es el modelo que queremos, ¿viste? El que nos consideren personas que entiendan que hay gente que podrá trabajar de alguna cosa, otros que no. Claro. Hay chicos que podrán tener una evolución enorme con los tratamientos, otros no tanto, pero es un derecho que puedan tener acceso a los tratamientos, y un derecho que lo tiene que garantizar el Estado, porque es lo que dice nuestra Constitución. Está muy claro. Karina, ¿cómo ves vos? Yo supongo que ustedes deben estar entrevistándose para ver cómo la semana que viene, que encima está demorado, parece que hoy no lo van a tratar, ya está el temario, para que se pueda caer el veto. ¿Han charlado con diputados, con senadores, o cómo lo ven ustedes? Mira, la verdad que esperamos que estén a la altura, como comentaron varios diputados, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que estén a la altura y que entiendan que una vez más tienen que salir a defender esta ley. Como la votaron en su momento, tienen que salir a defenderla ahora, porque son nuestros representantes. Si los senadores son los representantes de todas las provincias, en el interior esto se padece, se sufre muchísimo más que en la Ciudad de Buenos Aires. En el interior es terrible la falta de prestadores que hay, porque no tenés la cantidad de centros o la cantidad de equipos interdisciplinarios que tenés acá en Buenos Aires. Claro. No tenés la cantidad de transporte que tenés acá en Buenos Aires. El transporte público, si subieron dos personas con discapacidad, te dejan la parada, no te deja subir. O sea, nos enfrentamos a otra realidad mucho más adversa, más difícil y más terrible de la que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a esos senadores que representan a sus provincias, que sigan defendiendo la ley. A nuestros diputados que nos representan a nosotros como ciudadanos, que sigan defendiendo nuestros derechos, porque son los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos este país. Ya te digo, va más allá de la bandera política, va más allá de la religión, va más allá del estrato social. Es un tema de humanidad, ¿no? De humanística. Es más, yo he escuchado inclusive a algunos senadores que uno no está de acuerdo con lo que dicen ellos, pero que por ahí, por un tema hasta familiar, no pueden dejar de votar esta ley, ¿no? Exactamente. Ahora, vos recién nombrabas lo de las terapias. Una cosa que nosotros venimos siguiendo acá en el programa desde hace años, ¿no? Era este problema, porque vos que participás de este colectivo lo sabrás, en un momento había recortes y se pagaba cada 5 o 6 meses a los terapeutas, todo eso. ¿Eso está más o menos regularizado o no? Eso viene de arrastre de 2016, que fue cuando yo inicié esta militancia con la cual me presento. Sí. En 2016-2017 empezamos a unirnos familias y prestadores. Sí. Y nosotros habíamos conformado familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión, que es nuestro Facebook. Uh-huh. Y es donde nos fuimos juntando, tanto en la superintendencia como en la ANDIS, por este tipo de recortes, uh-huh. por este tipo de retrasos. Y bueno, después de una larga lucha, conseguimos que empiecen a funcionar un poquito mejor las cosas, uh-huh. que empiecen a tomar los reclamos, que empiecen a tomar en cuenta las indicaciones de los médicos tratantes y no la de los equipos interdisciplinarios que contrata la obra social para recortarte las terapias, uh-huh. que sí, que eso se apoyan en la ley que tiene que ver con las terapias, que es la 24.901. Sí. Y dicen, bueno, en el artículo 11 dice que el equipo interdisciplinario está para orientar a la familia y para ayudar a que obtenga las prestaciones que necesita la persona con discapacidad. Uh-huh. Genial. Ahora, eso tiene que ver con lo que indica el médico tratante, que es quien conoce a la persona y el tratamiento que necesita. Uh-huh. El equipo interdisciplinario te ve una vez, 2 minutos, 10 minutos. No uh-huh. conoce cuál es la situación de fondo como el médico tratante. Entonces, esa discusión se sigue dando, pero hoy en día, sí. con toda la desregulación que hubo, ahora que pasaron a las prepagas la mayoría de los tratamientos, sí. hay un montón de retrasos. O sea, lo que está pasando con Galeno es terrible, por ejemplo. Uh-huh. No están cobrando. O sea, hay gente que cobró por ahí febrero, no cobró enero y cobró solo febrero o solo marzo y después no cobró más nada, y hay algunos que no cobraron nunca, uh-huh. en agosto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacen esos prestadores para sostener el tratamiento? No pueden, claro. porque todo lo que tienen que costear ellos como profesionales para poder ejercer, no uh-huh. les dan los números. Y menos aún cuando venimos del desfasaje de la falta de aumento del nomenclador durante 2017, 2018, 2016 y 2019 se empezó a regularizar un poquito. Uh-huh. Después tuvimos la pandemia. Y ahora, desde diciembre, no hay ningún tipo de incremento. Entonces, ¿cómo sostiene el transportista con un valor de 540 pesos el kilómetro uh-huh. cuando el litro de nafta está a 1.500 aproximadamente, más o menos? Uh-huh. Claro. O sea, no te dan los números, es básico. Claro, es decir que al margen de que salga la ley o no, va a haber que seguir peleando por todo este tipo de cosas, ¿no? Porque más allá de lo que pueda contemplar la ley, hay cosas que evidentemente, como lo que vos contás de Galeno y así pasa con otras obras prepagas u obras sociales, es un problema serio, ¿no? Que ya tiene que ver con casi todo el sistema de salud, ¿no? Es un problema serio, y a partir de la desregulación, peor todavía. Claro, claro. Porque tocaron artículos de las leyes que justamente estaban para garantizar la atención de la obra social. Claro. Y están tratando también de llevar la desregulación a lo máximo, ¿no? Sturzenegger y equipo, como para que sea toda una competencia, y bueno, el que tiene acceso a pagar esa competencia tendrá acceso a los tratamientos. Y el que no, y bueno, no sé, que se las arregle. Claro, bueno, pero aparte, encima la agresión, ¿no? Porque hemos visto cómo se comporta esta gente agrediendo justamente a los sectores más vulnerables. Ahora tienen, cuando se trate la ley, piensan movilizarse, ¿qué van a hacer a partir de ahora, Karina? Seguramente vamos a seguir en las calles, seguramente vamos a seguir en contacto con senadores y diputados. Nos encantaría que el resto de la sociedad, que nos maltrata también, nos dice, a mí me dijeron, seguro sos uno de esos discapacitados truchos, odio la palabra discapacitado porque la usa justamente este gobierno para agredirnos, entonces les empiezo a responder con todo el respeto del mundo y a explicarles que hay un marco legal que tienen que respetar, y este gobierno asumió con el lema de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. bueno, que cumpla con la Constitución, que cumpla con los tratados internacionales, que cumpla con nuestra convención que está ahí, que cumpla con la 22.431, que también garantizaba el acceso a medidas del gobierno como para tener tratamiento, como para tener asistencia, que cumplan las leyes, que para eso están. Esta ley de emergencia viene a obligarlos a que cumplan con las leyes que están vigentes. Claro. Está muy claro. Eso es lo más triste. Está muy claro. No sé si querés agregar algo que no te haya preguntado. Más que nada, por si alguien de la audiencia quiere contactarme, mi Instagram es Karina Herrera, todo junto, punto comunicadora. Y el grupo de Facebook que conformamos desde que empezó este bolonqui en 2016-2017 es Familia, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Es un nombre largo, pero en cuanto vos pones Familias, Personas con Discapacidad, te aparece el resto. Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Bueno, perfecto. Karina, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy amable. A disposición para lo que necesiten, esto es muy importante difundirlo, gracias a ustedes. No, gracias a vos, y bueno, esperemos que todo salga bien, que se pueda caer el veto y que esta ley se pueda llevar adelante. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Karina Herrera, el Instagram comunicadora, Familias, Personas con Discapacidad, para si quieren ver estos temas y cómo avanzan estos temas, bueno, es bueno poder estar en contacto con Karina Herrera. Ahora, fíjense ustedes, ¿no?, lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de una ley que viene del 81. Yo quiero agregar algo, esa es solamente un dato de color. La ley de discapacidad es una ley de la dictadura militar, del genocida Videla, pero que hizo una ley que en su momento fue buena, se fueron agregando después tratados, se modificó la ley. Y lo hizo porque tenía un hijo discapacitado. Acá en la ciudad de Buenos Aires, también esas escuelas que hoy se llaman integrales, que eran escuelas de recuperación, también las hizo Videla porque tenía un hijo discapacitado. ¿Vieron? Cuando yo digo que más allá de dictaduras, de todo, siempre hay alguien que hace algo que está bien, y fíjense, en este caso estamos hablando de un asesino, de un genocida como Videla, pero esta ley la había hecho y se había reformado, y ahora están vetando la actualización de una nueva ley. Así que estamos muy mal, muy mal. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero estamos muy mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, seguimos con la gente que protestaba, que corrían riesgo de ir presos con sus canciones. Y esto se daba en todo el mundo, recordemos, entre los 60, los 70, después de la Revolución Cubana, todos teníamos el socialismo a la vuelta de la esquina, y esto hacía que tuviéramos músicos socialistas, pintores, bueno, cantidad de intelectuales, todos peleando por un mundo mejor. Y sobre todo gente honesta, ¿no? Era la época que era gente honesta, que no te vendían había deshonestos también, pero no era como ahora que te venden revoluciones y qué sé yo, y lo único que quieren es un carguito, que le tiren unos mangos de algún lado. Y en Colombia también hubo un movimiento, allá por el año 69 se estrenó esta canción de un dúo que era muy famoso en Colombia, se llamaban Ana y Jaime, y cantaban esta canción de protesta que se llama Café y Petróleo, y escúchenla atentamente. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre, que sangra, que sangra, que sangra.

Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el módulo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas, 3 minutos... movió el banco, como digo siempre. Salió Eli Baldonado y ahora tenemos a Sole Vázquez en la operación técnica. Bueno, vamos un recorrido a algunas cosas que pasaron, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. Bueno, ayer las diferentes asambleas universitarias decidieron hacer un paro del 11 al 17, es decir, que toda la semana que viene estarían de paro. Recordemos que hoy se está discutiendo la ley de financiamiento educativo. A mí me llamó la atención que era muy poca la gente que había afuera del Congreso para presionar por el financiamiento para las universidades. Bueno, poca gente. Esperemos, bueno, que después de este paro que se pueda volver a hacer una movilización, si es que no se resuelve, porque por ahí se resuelve lo del financiamiento educativo votándolo de nuevo. Vamos a ver. Igual creo que tiene que pasar al Senado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar a Federico Galloso, del Sindicato de los Universitarios, en este caso de Rosario, que explica por qué va a ser el paro y cuál es la situación de los docentes universitarios hoy. Realmente, lejos de este ajuste, lejos de encontrar un piso, cada vez se profundiza más. Hoy la brecha entre los salarios y la inflación, desde que asumió Milei, ya alcanza el 90%. Y bueno, lo que ya dijimos muchas veces, vemos como cada día algún compañero o compañera nueva se va, renuncia, dejando realmente vacíos muy importantes en las cátedras. Y justo ayer tuvimos los resultados con un grupo de sindicatos, de universitarios, docentes también de todo el país. Hicimos un relevamiento, el cual contestaron compañeros de más de 30 universidades nacionales, y la verdad es que los resultados arrojan, por ejemplo, el 66% dijo que tuvo que salir a buscar más trabajo, algunos de ellos adentro de la educación, otros por otro lado. 9 de cada 10 responden que tuvieron que ajustarse en cuanto a salidas recreativas, culturales, remodelaciones en su casa, dejar de comprar cosas. Y un dato que es todavía peor, el 40% dice que redujo gastos en alimentación y el 22% en cuidados de la salud. Y lo que vemos realmente es un vaciamiento de todo el sistema universitario. Y acá quiero ser muy claro, estamos en una situación en la que la Universidad Pública Argentina está en riesgo. Esto no es un eufemismo, no lo digo para generar miedo. La universidad está en riesgo y vamos a defenderla con todo lo que tenemos. Bueno, eso decían sobre lo que está pasando en las universidades. En este mismo momento se está discutiendo el presupuesto universitario. Recordemos, el temario para hoy es presupuesto universitario, el Garrahan, y también dar marcha atrás con algunos decretos por los cuales se disuelven, por ejemplo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el de Tecnología Agropecuaria, el Instituto del Teatro y una cantidad de institutos que, recordemos, que cumplen una función primordial. Vamos a ver, hoy a la noche sabremos qué es lo que, cómo, qué pasa con todo esto, si se vota la emergencia en el Garrahan, si se vota el financiamiento, si se vuelve a votar el financiamiento educativo y si se vota la derogación de esos decretos. Bueno, otro sector que está en lucha es el sector del CONICET. Los investigadores están de paro hoy y van a estar de paro mañana también, hoy durante toda la jornada, frente ahí al polo científico, a Godoy Cruz al 2700, lo digo porque pueden ir para allá si quieren participar. Hoy hubo un ruidazo, después un acto, charlas con científicos, y ahora a las 8 de la noche hay una marcha de antorchas y después hay una vigilia hasta mañana, es decir, dos días de paro. Recordemos también que el CONICET lo están desmantelando. Pero vamos a escuchar a Sol Martínez Duarte, que es la secretaria gremial de ATE CONICET, que esto decía. Nosotros estamos convocando un paro nacional de ATE CONICET para todos los trabajadores de CONICET para los días 6 y 7 de agosto. Porque estamos pasando por un momento bastante crítico en el organismo y unos días bastante cruciales. Estamos en lo que nosotros llamamos con una bomba de tiempo. Tenemos más de 1000 ingresantes que todavía no han tomado su cargo, que ya concursaron para carrera de investigador y personal de apoyo, algunos directamente fuera del organismo, otros con becas, que nosotros consideramos trabajo precarizado, sobre todo cuando ya ya concursaron y merecen tener su planta en la carrera de CONICET. Y estamos en vísperas de los resultados a la carrera de investigador de quienes concursaron en la última convocatoria. Esos resultados vamos a exigir que en breve sean publicados y esperamos que quienes lo reciban, que se mantengan los cupos igualmente, además, que fueron anunciados en primera instancia, y que quienes salgan en el orden de mérito de manera favorable tengan garantizada su continuidad laboral, ya sea con una prórroga de beca, con una beca extraordinaria, y que no sigamos perdiendo y desarmando equipos de investigación como estamos sufriendo hasta ahora. Desde que asumió el gobierno de Milei, además de estar cerradas las carreras de investigador y de personal de apoyo, esto que decíamos que no ingresaron los compañeros a la carrera, además se dio un éxodo, se sigue dando un éxodo a causa de los bajos salarios. Los salarios están por debajo de la línea de pobreza en el 90% de los casos en los trabajadores de CONICET. En la planta administrativa, sobre todo, que es quienes tienen los salarios más bajos, que van desde los 600.000 pesos hasta el 1.200.000, como en las carreras de personal de apoyo y de investigador. Hay un éxodo hasta el sector privado, hay un éxodo hacia otros países, no solamente países centrales, sino países limítrofes que valoran y tienen sueldos, por lo menos, que acompañan una canasta familiar, y sobre todo, además, una perspectiva de financiamiento, porque es un golpe por todos lados, ¿no? Porque además no se están financiando los proyectos de investigación. La agencia, que es el organismo que está encargado, la Agencia de Ciencia y Tecnología, ID+I, llamada ahora, es el organismo encargado de ejecutar los fondos destinados a la investigación, que los recibe y los recibió de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, no los está ejecutando. Por lo tanto, los equipos de investigación del CONICET están en este momento trabajando sin financiamiento. Es como un combo explosivo, por eso la bomba de tiempo. Bueno, esto decía Sol Martínez Duarte. Bueno, estamos viendo que el problema es más o menos en todos los lados parecidos, ¿no? Algunas cosas son cosas realmente que irritan mucho más, porque bueno, ahí hablábamos con Karina Herrera, que nos contaba todo este ataque a los discapacitados, ¿no? En la nota que hicimos, en la nota central. Vamos ahora a pasar a otro tema, es decir, yo discúlpenme, quiero decirle a los oyentes que discúlpenme, pero yo traigo estas noticias porque son las noticias que tenemos que estar alerta, porque por ahí de alguna manera las podemos evitar, podemos estar pasando que todo anda bien, que como nos gustaría a todos decir, qué sé yo, pero hay muy pocas cosas, miren, yo qué sé, lo único que les puedo decir, por ejemplo, que hoy se promulgó la ley que viajan gratis los jubilados de que cobren hasta 2,5 jubilaciones, así que ahí va a ser todo un sector de jubilados que van a poder viajar gratis en subte. Es lo único bueno que se me ocurría, después veremos, qué sé yo, la semana que viene les traeremos, seguramente va a ganar Boca, y ahí vamos a estar todos más contentos, más felices, pero después son todas malas noticias, así que, bueno, vamos a algo serio. Roberto Torres es el abogado defensor de los trabajadores despedidos en Juan Seco. Juan Seco es una fábrica de maquinarias industrial y de servicios relacionados con la energía. Echaron el año pasado 7 trabajadores que eran delegados aparte, y este año echaron 30 trabajadores más. Ahora, hay un tema acá, ¿no? Ahora vamos a escuchar al abogado, pero Jorge Balán, que es el dueño de esta empresa, fue a juicio por la causa de los cuadernos. Es decir, es el que uno de los empresarios arrepentidos que, bueno, que denunció a los otros empresarios, que todos los que le devolvían parte del dinero que le facturaban al Estado se lo devolvían al gobierno de Cristina Kirchner, que por esta causa también va a ir más años presa. Y este hombre es el hombre que agrede a los trabajadores, este empresario que él mismo se reconoció corrupto. Escuchemos a Roberto Torres. En este momento están despidiendo a delegados que, imagínate, un ataque a un delegado que obviamente tiene una intención de amedrentar a todo el resto de los trabajadores de la empresa, y también se da que en este sector había muchos trabajadores que se organizaban cotidianamente por sus derechos laborales, había exdelegados despedidos, activistas, entonces está muy muy direccionado en este momento los despidos, en un contexto donde vemos que se quieren avanzar por todos los derechos laborales, y bueno, empiezan por los sectores que están más organizados para intentar ejemplificar, pero bueno, no están dando el brazo a torcer los trabajadores de Seco. La verdad, están dando un gran ejemplo en este momento, en donde muchos te piden que te calles, que esperemos tiempos mejores para salir a pelear. Ellos, la verdad, que no lo están haciendo, están saliendo a pelear con todo lo que tienen, acompañando a sus familias, de otros sectores solidarios. Los trabajadores están en asamblea permanente y van paso a paso viendo cómo seguir. En este momento está todavía abierta la instancia del Ministerio de Trabajo. Estamos exigiendo que estos despidos de Seco no son casos aislados. Hay despidos en la provincia de Buenos Aires, en Georgalo, en Shell, en Pilkington. Hay un montón de empresas en donde la reforma laboral ya llegó. Entonces es un intento de precarizar la situación de todos los trabajadores, de que no existan más los trabajadores con derechos y avanzar en este ataque. De hecho, estamos viendo que venimos de con la ley base de que se apruebe el artículo 245i, que es nada más y nada menos un artículo que es completamente inconstitucional, ilegal, pero lo que busca ese artículo es que los empresarios puedan discriminar a un trabajador que reclama, despidiéndolo, y lo único que tienen que hacer es abonar un poco más, es decir, les quiere permitir pagar para poder discriminar sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, en los próximos días, en este momento, vienen realizando diferentes asambleas para discutir los pasos a seguir, que seguramente se estarán definiendo en los próximos días. Pero estamos ahí exigiéndole al Ministerio de Trabajo, centralmente, que dé una respuesta. Hay un montón de herramientas que tiene el Ministerio de Trabajo. De hecho, se puede exigir la reincorporación de estos delegados que están siendo despedidos. También se pueden declarar ilegales estos despidos y tienen carácter discriminatorio incluso, y la empresa vuelve a tener reincidencia, se puede prohibirle que participen de licitaciones o de contratos con la obra pública a las empresas. Entonces hay un montón de herramientas que estamos exigiendo al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que se presenta como supuestamente una red, un escudo frente a los ataques del gobierno de Milei, pero en el lugar en donde llegan los primeros ataques y con más fuerza es acá en la Provincia de Buenos Aires. Entonces necesitamos que se tomen medidas a la altura de los ataques, porque realmente es muy necesario en este contexto. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Cuando hablamos del tema de las elecciones, de la oposición, y vemos cómo los empresarios hacen lo que quieren a nivel nacional, a nivel Ciudad de Buenos Aires, a nivel provincia de Buenos Aires y a nivel de todas las provincias, y esto es lo que reclaman los trabajadores de SECO. Le dicen al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires: bueno, muchachos, ustedes no son la red de contención en contra del liberalismo y de los despidos y qué sé yo, pónganse los pantalones largos. Bueno, cosa que no está ocurriendo. Vamos ahora a otra. Claro, yo traje un par. Ahí el propio Roberto Torres, el abogado, hablaba de despidos en varios lugares. En donde hay una crisis y despidos importantes es en la industria textil. Y Textilana, que está en Mar del Plata, justamente está sufriendo estos despidos. Textilana, para que se ubiquen, es la fábrica de Mauro Sergio. Había por toda la ciudad de Buenos Aires y de locales de Mauro Sergio que vendían ropa fabricada en Textilana en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Mauro Galván, delegado de la Comisión Interna Trabajador de Textilana, que explica un poquito cómo se llega a la crisis, cuántos despidos hubo el año pasado, cuántos despidos este año, cuántos trabajadores hay. Escuchémoslo. La industria textil está siendo golpeada ya desde hace tiempo, y con estos últimos año y medio, la verdad que se ha venido muy abajo. Lo que está sufriendo la industria textil en general a nivel nacional es terrible, con el tema importaciones y con el tema también de que los sueldos están estancados, y más la pérdida que allá tuvimos desde un principio cuando asumió este gobierno. Por consecuente, ya la industria textil, los sueldos no son muy muy buenos, que digamos, pero bueno, en este último tiempo lamentablemente se vino muy abajo. Quizás los 150 despidos de los cuales estamos hablando son en estos últimos año y medio, dos años, ¿sí? Lo que pasó es que, y recrudeció mucho, es que en este último mes y medio sí hubo alrededor de entre 20 y 30 despidos. No son despidos, o son despidos encubiertos, por decirlo de una manera. Lo que hacen es llaman a los trabajadores individualmente, a los nuevos, no renovaron contratos también, por eso se habla de tanta cantidad de gente, porque no la han renovado a los nuevos, y después están empezando a arreglar, entre comillas, con los compañeros, y es típico porque juegan con el bolsillo de cada uno. Lamentablemente las personas prefieren agarrar una plata ya y ahora antes de esperar o ir a un juicio. No veo un futuro prometedor de acá a corto plazo, ni a largo plazo tampoco. Yo hace 20 años que estoy trabajando en la fábrica y vivimos una recesión parecida a esta, no igual a esta, no tan brutal, que fue en la época de Macri, en la cual también la fábrica había hecho despidos, y en su momento nosotros habíamos tomado acciones, hicimos un paro que había durado 9 días, y en ese momento logramos un bono que hoy los compañeros lo están cobrando después de tanto pelearlo, pero nunca había pasado como había pasado en esa época. La fábrica está prácticamente, no va a cerrar porque es un monstruo muy muy grande, pero sí hay muy poco personal, están dando vacaciones adelantadas, y hay sectores que ya los han cerrado por un tiempo, y nada, la situación es crítica, lamentablemente es crítica. Yo me puse en contacto con el intendente de acá de Mar del Plata, con Chema Montenegro, en el cual me pasó con su secretario de producción, en el cual tenemos una reunión este viernes a las 11 de la mañana junto con la comisión interna para a ver si pueden ayudar, y también para que sepan lo que está sucediendo en esta fábrica. O sea, es una fábrica muy grande, ha llegado a tener 1000 empleados y ahora debe tener alrededor de 350 empleados, 400. Bueno, esto decía la gente de Testilana. Buenas noticias, se votó el financiamiento universitario, 141 votos a favor, 83 en contra. En lo general se está votando artículo por artículo y algunos artículos tienen todavía más votos. Y parecería que también se va a votar, se va a votar el veto a la ley de discapacidad, ver si se puede votar en contra del veto. Parecería que eso puede, acá dice que sí, que trata el veto a discapacidad. Sería muy bueno que cayera el veto para que eso pueda pasar a la Cámara de Senadores. Recordemos que en la época del kirchnerismo, como también vetaban, Cristina estaba acostumbrada a vetar, es más, vetó la ley de glaciares, vetó la ley de aumento jubilatorio al 82%. Recordemos que ella mandó una ley que era para que tengan que votar las dos cámaras. Antes un veto se caía con una sola cámara. Ahora tiene que votar diputados y senadores. Recordemos eso, porque pasa siempre eso con los gobiernos que se creen que son gobiernos de monarquías y que quieren que sus vetos pasen. Bueno, lamentablemente eso se está sufriendo ahora, porque si no, con esto, con que se votara en contra en una sola en contra del veto en una sola cámara, se podría ser beneficioso, pero bueno, no ocurre así, va a tener que ir a otro lado. Bueno, ahora vamos acá a unos vecinos nuestros de acá del Parque Centenario, que son los de el Hospital Naval. Estuvieron abrazándolo varias veces, hay movilizaciones. Resulta que se termina en diciembre un convenio que hay entre la Armada y una fundación que se llama FUSANA, Fundación Sanidad Naval Argentina, que hace que muchos de los que trabajan en el Hospital Naval sean pagados por esta fundación. Entonces lo que se teme es que los que paga la fundación sean despedidos. Vamos a escuchar a Marcelo Rojas, que explica esto del fin del convenio y que habla del paro que fue y de las movilizaciones que están haciendo. Escuchémoslo. En el Hospital Naval nosotros somos trabajadores de una fundación llamada Fundación Sanidad Naval Argentina, que fue creada en el año 1991 por la misma Armada, ya que en ese momento el Hospital Naval no contaba con recursos suficientes como para sostenerlo. En los años 90, como dice la historia, hubo recortes en el Estado, por lo tanto el hospital no pudo ingresar gente a su planta, porque dentro del hospital hay tres actores principales que lo sostienen. Uno son los militares profesionales, los trabajadores del Estado, llamado SARA, y nosotros, Fundación Sanidad Naval. En ese el Estado ingresaba al Estado, los actores del hospital solicitaron a la fundación que vayan contratando gente para poder sostener lo que era la parte asistencial. Es por eso que nosotros, de ser 150 trabajadores de la fundación en ese momento, pasamos hoy día a ser 523 trabajadores. Te cuento que hoy día somos el 70 al 80% en diferentes áreas de la carga asistencial de trabajo que hay en ese hospital. El lema que es el Hospital Naval Sierra, obviamente, es en base a la atención brindada, porque si se retiran 523 trabajadores, es obvio que el hospital retrocede a los años 90, donde no va a poder brindar asistencia no solamente a las obras sociales con las cuales hicieron convenio, sino también con los pacientes de la obra social de la Armada de Iosa. Bueno, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, el hospital, en realidad, la mayor parte está bancada por la fundación esta. Y bueno, ahora parece que esa parte, la idea que tienen es, termina el convenio y la tienen que privatizar. Y la quieren privatizar. Si la privatizan, sabemos qué es lo que va a pasar. Hay 800 y pico trabajadores, 500 y pico van a quedar en la calle. Bueno, ahora voy a cumplir, esto nos mandó Gabriel Solano, este pequeño audio, y no quería dejar de pasarlo porque tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo sobre lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con la gente que revuelve la basura. Escuchemos a Gabriel Solano. Jorge Macri acaba de dar una orden a la policía de la ciudad que es indignante, porque perseguir a las personas que están en situación de calle y obligarlas a que limpien el espacio público, cuando es una tarea que debe hacer el gobierno, es indudablemente un hecho reaccionario que solamente tiene el propósito de allanar un acuerdo electoral con Milei, es decir, sacar chapa de reaccionario, sacar chapa de facho, de manera tal que Milei se allane a un acuerdo electoral con Jorge Macri en las condiciones tan desventajosas que tiene hoy el jefe de gobierno por la derrota electoral que sufrió hace un par de meses atrás. Hay que repudiar esta medida y demostrar que si el espacio público está sucio no es por culpa de quienes viven en la calle, sino por culpa del gobierno de la ciudad. Bueno, yo de este tema hablé al comienzo, di la explicación electoral, cómo se amplifica de los dos lados las cosas. Y escuchen el comienzo, en YouTube colgamos el programa y tengo una posición en donde está mi posición sobre este tema. El día sábado va a haber una marcha y un cacerolazo global en varias partes del mundo. Acá va a ser en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ahora voy a buscar en Plaza de Mayo, que es contra el genocidio que se está llevando adelante en Palestina, ¿no? Cacerolazo global por Palestina, 9 de agosto, se sale de Corrientes y Callao a las 3 de la tarde a Plaza de Mayo. Yo quiero que recuerden un poquitito, un minutito, nuestra charla de hace unos 20 días con Riyad Al-Halabi, que es el encargado de negocios de Palestina, porque extracté algo, porque me parece que es sustancial repetirlo, que es necesario repetir lo que decía Riyad Al-Halabi. Escuchémoslo. Pueblo palestino, la sí. OLP sigue, es el representante legal del pueblo palestino en todo el mundo, en Palestina y afuera de Palestina, y que ha firmado este acuerdo de Oslo en el 93 a la base que de dos estados viviendo uno al lado del otro con paz y armonía. Exacto. Y este fue en el 93 a la base que en 5 años vamos a tener este solucionar todo el conflicto. Pero ¿quién asesinó este proceso? Cuando un loco sionista, fascista, extremista asesinó a Rabin. Entonces sí. Yo siempre digo, el asesinato de Rabin no fue un asesinato de un hombre, sino un asesinato de un proceso de paz. No dejan de hablar de Palestina, porque Palestina representa los valores de la justicia, de la memoria, de la verdad. Si cae Palestina, cae la humanidad, porque nosotros no tenemos que ser palestinos a defender a Palestina, solamente tenemos que ser humanos, defender el valor de la vida. Y el sionismo quiere no solamente asesinar a los palestinos, sino asesinar los valores humanos. Bueno, y esto es así, lamentablemente Netanyahu ya alrededor de él están diciendo que directamente quieren invadir Palestina, ya no mandando colonos, pero yo quería pasar esto porque creo que el tema central es ese. Lo que hay que recordar es que en el 93 se firmó la paz entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, primer ministro israelí y el hombre que manejaba en ese momento la Organización por la Liberación de Palestina. Esto se firmó en Washington, era un éxito, porque dijeron, bueno, ustedes van a vivir ahí en Palestina, nosotros vamos a vivir acá en Israel, listo, se dieron la mano. Pero ¿qué pasó? Que un ultranacionalista, en el 95, 2 años después, asesinó a Isaac Rabin, al primer ministro judío, al primer ministro israelí, y a partir de ahí tenemos todos los problemas que tenemos. Es decir, ya estamos yendo a lo que era inclusive durante la guerra de los 6 días, ¿no? Así que bueno, pongámonos las pilas y todos aquellos que podamos vayamos a Callao y Corrientes. Palestina nos necesita, los chicos que se mueren de hambre nos necesita, como también nos necesitan los jubilados y todos los que nos necesitan acá el Garrahan. Bueno, vamos a un corte. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trio. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar?

Milei empieza a arreglar con algunos con algunos gobernadores. Pero bueno, por ahora es así. Ahora están tratando el tema Garrahan y aquellos decretos por los cuales se cierra el INTI, el INTA y bueno, y diferentes organismos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? Acá estamos. ¿Todo bien? Por supuesto, sí. Bueno. Como todos los miércoles, contento, feliz de estar acá. Viste que vi muchas malas noticias hoy. Sí. No me gusta dar tantas malas noticias, pero bueno, es lo que hay. Che, hoy lo pasé al principio del programa, pero quiero cumplir ahora porque es un compañero que conozco hace como 60 años. Guille Somoza, que es actor, director de teatro, y que el lunes empieza a dar él con otra gente un taller de teatro abierto a todo público, teatro popular de resistencia, todos los lunes a las 18:30 horas. ¿Sabés dónde? ¿En dónde? En la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, Bartolomé Mitre, 1419, primer piso. Así que un saludo grande a Guille Somoza y por supuesto también a Marcos Wolman, ¿no? Que hoy también lo vi en la marcha. Me encontré con mucha gente conocida. Camilo. Sí. Una cosita. A ver, lo que a ver, siempre a ver, me preocupa en este... En este momento, no es Boca, es Boca, viste, echaron a... Disolvieron el consejo, sí, oficialmente porque se... Bueno, está tratando de salvarse Riquelme, bueno, pero está bien, no sirve para nada ese consejo. ¿Cómo anda el fútbol femenino, por favor? Está bien, acá hay buenas noticias, las chicas... Metieron podio en la Copa América, le ganaron por penales la selección argentina. La selección argentina, exactamente, sí, pequeño detalle. Metieron podio, le ganaron el partido por el tercer puesto a Uruguay por penales. Lamentablemente, bueno, lo ideal era que lleguen a la final. Por penales también perdieron con Colombia, después de un partido muy trabado, muy chivo. Haber clasificado a esa final hubiese significado clasificar a los Juegos Olímpicos, ya que hay dos plazas para Conmebol solamente. Por supuesto, quedaron afuera, pero salieron terceras, se metieron en el podio, lo cual no es para menos, ¿no? Saber que dentro de un nivel que se encuentra lejos por supuesto, exceptuando a Brasil, se encuentra lejos de la competencia con Europa, lejos de la competencia con Estados Unidos o con otras selecciones fuertes como Japón. De todas maneras, que las chicas crezcan, ya es la segunda vez consecutiva que salen terceras en la Copa América, que mantengan ese puesto y que apunten y que por pequeños detalles no puedan entrar... llegar a la final y clasificar a estos Juegos Olímpicos, bueno, de todas maneras es una buena noticia, ¿no? Todo, por supuesto, como decimos siempre, mérito más del propio trabajo de la gente de cuerpos técnicos, de las propias jugadoras y demás, teniendo en cuenta que muchas inclusive renunciaron a la selección por las condiciones en las cuales tienen que jugar estas competiciones, ¿no? Eso en lo que respecta a la selección argentina. Y ya que terminó la Copa América, va a arrancar el torneo local, las Gladiadoras, el equipo de fútbol femenino de Boca, tiene fecha, va a debutar en el torneo clausura el próximo martes a las 12 del mediodía, como anticipamos la semana pasada, en La Quemita contra Huracán. Las chicas no tienen caras nuevas, no incorporaron nuevas jugadoras, pero esperemos que este parate, que este tiempo haya ayudado al cuerpo técnico a acomodar algunas piezas que se veían medio desgastadas en el último tiempo, ¿no? Sobre todo en los últimos torneos, donde, de todas maneras, las chicas, más allá de no haber salido campeonas, lo cual es, podríamos decir, es un retroceso, teniendo en cuenta que son el equipo de fútbol femenino más ganador de nuestra historia. Ni hablar desde el profesionalismo, se jugaron creo que 9 torneos y 6 los ganó Boca. esos seis al hilo, entre paréntesis, pequeño detalle, el no haber salido campeonas en estos últimos dos torneos, como dije recién, implica un retroceso, pero bueno, de todas maneras, siempre se mantienen peleando en los primeros puestos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos equipos se reforzaron muy bien, que tienen proyectos a largo plazo muy serios, que empiezan a aparecer jugadoras muy jóvenes y muy prometedoras dentro del fútbol argentino. Así que bueno, esperemos que se dé un torneo en el cual las gladiadoras puedan volver a salir campeonas. Siempre son candidatas y hasta me atrevería a decir que es una obligación para ellas salir campeonas, ¿no? El hecho de vestir la camiseta de Boca es una responsabilidad bastante importante, ¿no? De todas maneras, creo que lo saben, algo que no sucede con los jugadores del fútbol masculino. Este torneo cambió de formato, van a ser dos fases. Hay 16 equipos en primera, son dos fases y a su vez son dos grupos. Los primeros cuatro de cada grupo van a clasificar a los cuartos de final, mismo formato que el masculino. Hacer un torneo corto, la diferencia es que acá son 17 equipos, en el torneo masculino son 30. Entonces la verdad me sorprende el hecho de que estén haciendo este formato. Dado o viendo que al ser muchos menos equipos pueden jugar todos contra todos. Pero bueno, de todas maneras, y ya para cerrar con el fútbol femenino, lo más importante que les espera a las gladiadoras este año es, por supuesto, la Copa Libertadores, que se va a jugar en el mes de octubre. Se va a jugar acá, en Argentina, todavía la sede no está confirmada, y van a jugar dos equipos argentinos, Boca y San Lorenzo. Todos los años la Copa Libertadores, les aclaro a aquellos que no conocen el formato, se juega a lo largo de dos semanas, en algunas pocas sedes de un país en particular, no se juega a lo largo de todo el año como sí se hace en el masculino, se juega en dos semanas, como si fuese una especie de mini mundialito. Son 12 los equipos clasificados, clasifican los primeros dos, con algunos mejores terceros, pasan a cuartos de final y después eliminación directa hasta el equipo que sale campeón. Las gladiadoras el año pasado quedaron afuera en semifinales, perdiendo 1-0 contra Corinthians, y fueron, en los últimos años, fueron el único equipo que clasificó, porque Argentina tiene un solo cupo. Este año cambia porque Argentina es el anfitrión del torneo, ¿no? Entonces tenemos un cupo más. Por ende, los últimos dos campeones, o mejor dicho, los dos equipos campeones del año 2024, Boca y San Lorenzo, ambos van a participar de la Copa Libertadores. Bueno, hago un paréntesis. Sí. Dos cosas. Uno, volviendo al fútbol, estoy viendo que parece que los van a reemplazar a los que renuncian del consejo, es decir, no se disuelve el consejo. Por lo menos sí. Eso es lo que dicen, ¿eh? Porque están buscando otra gente. Por ahí, salvo que venga algún, no sé, que cambien y pongan a un director deportivo como Burdizzo en la época de Angelisi, que sí. Estaba con Matellán, que traigan alguno, pero parecería que los reemplazan a los que sacaron, ¿eh? Y es que el título, a ver, tampoco sí. Sabemos bien qué funciones tenía el Consejo de Fútbol. Sabíamos que intervenían en algunas negociaciones, o por ejemplo a la hora de elegir directores técnicos y demás. Ahora, armas otra entidad con otro nombre y listo. Se habla de Bianchi, se habla de Navarro Montoya, se habla de Márcico, se habla de Traverso, se habla de Pekerman, de todos estos se habla. Espero que, por el bien de Cristian, de Traverso, espero que no se meta. Aparte es uno de los pocos, aparte, serio, lo fueron a apretar, el tipo denunció en la tele que lo apretaron, un desastre. Entre paréntesis, Pekerman suena siempre. Sí, Pekerman, siempre. Pekerman y Bianchi suenan siempre. Pero para un cargo así, ¿viste? Bianchi no estaría mal, 76 años. Estaría mal. ¿Qué sé yo? ¿Y pero qué haría? Al fin y al cabo. Pero por ahí lo deja que haga todo Riquelme. El problema es Riquelme. Si Riquelme agarra y se aparta, se toma dos años de vacaciones hasta las elecciones y deja otro y chao. Y pasamos sí. Al frente. Y bueno, igual un poco pensábamos lo mismo con Russo. Bueno, Russo, a mí yo la verdad. Russo que... viene, pide un extremo colombiano, da tres opciones, no le trae ninguna. Y después de. Encima le obligan a poner a todos los muertos que trajimos, que es lo peor. Hago un paréntesis, vamos al cine rápido, porque hoy quiero pasar un tema. No quiero dejar de pasar un tema de un grande de los nuevos chicos que están tocando. El tema es que. Ya se votó el financiamiento educativo y es un fuerte desafío, 158 a 75, daría que si lo vuelve a vetar, porque lo va a volver a vetar mi ley, claro. Porque ya la vetó esta ley. Para sorpresa de nadie, sí. Parecería que por ahí no va a poder sostener los vetos, ojalá. Bueno, esperemos que la semana que viene no pueda sostener los vetos de los jubilados, y las otras leyes, la de discapacidad, sobre todo, que yo pensé que se trataba hoy, se estaba anunciando, pero parece que hoy no se vota el veto a la discapacidad, en contra, ¿no?, del veto. Vamos con lo que tenés algo de cine, dale. Sí, rápidamente y breve, muy brevemente, sí. No tenemos un estreno esta semana. Entonces lo que vamos a hacer es recordarle a los oyentes que siguen en cartelera varias de las películas que han pasado por esta columna. Ya lo hablamos hace un par de semanas. La Quimera, por ejemplo, sigue en cartel. La película de la cual hablamos la semana pasada, Cuando cae el otoño, película que personalmente recomiendo muchísimo. Y si quieren escuchar un comentario un poco más holgado de la misma, entren a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar absolutamente todo lo que pasa por este programa. Así que Cuando cae el otoño también sigue en cartel, revisen la cartelera, sobre todo los cines del centro de la ciudad, que son un poco más económicos por lo menos que los de cadena. Así como también, gracias por operar con nuestro banco, la película Palestina, coproducción entre Palestina y Alemania, de la cual hablamos hace ya varias semanas, también sigue en cartel, revisen la cartelera. Y algo nuevo, un ciclo en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín dedicado al enorme director Marco Bellocchio, director de, entre otras enormes películas, El Conformista, película que van a poder ver en este ciclo. También consulte en la cartelera en complejoteatral.gov.ar/cine, ahí van a poder encontrar todas las películas de este gran director. Entre ellas también una de sus últimas películas, Sangre de mi Sangre, de la cual hablamos hace ya varios años acá, allá por cuando empezaba a nacer esta breve columna de cine, también una película extraordinaria, Sangre de mi Sangre, la van a poder ver junto a El Conformista en este ciclo. Así que recordamos La Quimera, gracias por operar con nuestro banco, Cuando cae el otoño, y dos grandes películas en la Sala Lugones de San Martín, como Sangre de mi Sangre y El Conformista, la van a poder ver toda esta semana en los distintos cines de la ciudad, particularmente, ya les nombré, el San Martín o alguno de los cines del centro, ahí cerca del Obelisco, por la calle Corrientes, ahí los van a poder ver, o van a poder ver todas estas películas que les acabo de mencionar. Fenómeno, Camilo. Bueno, espero que hayan disfrutado hoy del programa. Fue muy interesante la nota que hicimos con Karina Herrera, el veto a la ley de discapacidad. Hoy a la noche está cargada en YouTube, así que ahí pueden buscarla y pueden encontrar cosas muy interesantes e importantes sobre la discapacidad. Nosotros nos vamos, vamos a ir escuchando a Valentín Carrión. Vamos a ir escuchando Suspirando, canción nueva, fresca, su primer canción, su primer single que salió la semana pasada. Un amigo de la casa, en algún momento lo vamos a traer a que haga algún tema de él y algún tema de los Beatles, que hacen muy buenos temas. Nos vamos escuchando eso. Gracias, Sole Vázquez. Gracias, Camilo. Chau, hasta la semana que viene. ¿Cuántas veces me dijiste que esto era solo un simple encuentro entre los dos? Que no lo viste, no supiste. Ahora vemos las consecuencias de este amor impredecible. Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.